los alumnos primero, quinto y sexto de la escuela Los Nevados NER 056. Contamos la leyenda del Silbón. En nuestro pueblo típico y andino tenemos historias y muchas leyendas de nuestros antepasados. Para esto les presentamos la siguiente leyenda del Silbón. A una hora del pueblo se celebraba una fiesta de cumpleaños donde una joven se dirigía a la misma sola y tarde de la noche. Al ir pasando en un cerro oscuro sintió un fuerte grito. ¡Ah! Y silbido. Que la dejó aturdida y sin saber nada de ella, llorando y gritando. ¡Ah! Y gritando, corría y corría. Hasta encontrar dos jóvenes a quienes pedía ayuda, contándoles lo que le había sucedido mientras ellos se reían. Y no creían lo sucedido cuando los sorprende el fuerte silbido. Llorando, gritando todos. ¡Ah! Hasta el cantar del gallo.